ya sabe dónde está. ¿Qué preguntas? Si vos sabes que acá está todo en su lugar, en su lugar. No me confundas más, pensá y buscá. Yo no te puedo ayudar, mejor pensar. No te puedo ayudar si buscas y no encontrás, es que no está. Lo habrás dejado allá. Si vos sabés que en la playa nada podés dejar, sabes que el mar y la arena se lo van a llevar. Que no me